Esto que van a escuchar está patrocinado por el Instituto Internacional de Ciencia y Música. ¡Bravo! Trastorno tripolar. Trastorno tripolar. Con ustedes la supervisora Mónica. Toma ya. Aquí comienza Trastorno Tripolar 54. El espacio terapéutico para la realidad infusa que... ¿Esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Esto es la terapia! Esta música está más oída que el chiste de las empanadillas. Es vulgar y me hace vulgar. ¡Usted nunca parecerá vulgar! Ponga otra. ¡No tengo otra cosa! Obedezca. O-B-B-K. ¿Esto? Así está mejor. Pues como iba diciendo, como todas las semanas se despliega una apabullante marea de sinsabores terapéuticos. ¿Pero qué es esto? ¡Un rimazo! Jopelines, déjelo. Ponga la otra y acabemos de una vez. A ver si se aclara. Pues como iba diciendo, 54 el arpotrino torutras también coquilla redipus y ahora que soy era mai cotitas fan más magra proile. ¿Pero qué dice? Ya me he perdido. Pues paso, ahí se quedan. Buenas noches, aquí comienza una nueva sesión de la terapia de trastorno tripolar en Radio ELA. Que haya empezado mal el programa no es mi culpa esta vez. Como habréis comprobado. Hola, buenas noches. ¿Usted le ve algo malo a esta música? Diga algo, ¿qué pasa? Me das miedo. ¿Qué es lo que me está diciendo en su nombre? Nada, da igual. No sé, me estoy poniendo un poco nervioso, ¿eh? Mal empezamos, sí. Porque hoy he hecho algo que no suelo hacer y es tomar café. Así que auguro desgracias, desastres y no sé cuántas calamidades más. Y parece que no nos estamos adaptando adecuadamente. No sabemos si por esa vehemencia de doble satín. Y además tengo aquí al doctor Enalapril un poco autista, porque él está con las redes sociales dándolo todo. Yo me estoy meando. Se está meando, pues muy mal, porque no hemos ni siquiera empezado la terapia y usted ya quiere huir. Y Risperdal, que un gran placer volver a estar con usted, que nos honra con su presencia. Pero solo en galego, por favor. Miña presencia honrada tampoco no es, ¿eh? Bueno, pero siempre se agradece. Y evidentemente nuestro becario favorito, Orfidal, ¿qué tal? Pues todo bien, aquí estamos, ahí... Estaba habiendo algún problemilla aquí con las voces, ¿no? Tampoco estaba... Sí, entre el partido del domingo y que no escuchaba las voces, pues estaba poniendo nervioso. Pues el que estaba aquí con el fondo, ¿no? Con el fondo que estaba poniendo nuestro camarada en el satín, estaba resultando... ¿Qué tiene que ver eso con un partido? No sé, joder, ¿cómo terapia, viene hoy? Terapia, no, partido. No tendrá sí. Nada que ver con un partido. Sí, la verdad que vienes veramente, claro, por eso me ha dicho Mónica eso. Bueno, no. venga, anda. Zelonora. עם בוקר אחד יספרו לך כולם בגדו כולם אמרי שזה לא יכול להיות אמרי שאת ממשיך לעוד להיות אמרי שזה לא נורא זה zero, nora, zero, zero, zero, nora, zero, zero, zero, nora, zero, zero, zero, nora. In boker hadi basrula, shekol ha'olam nishmad. עם בוקר אחד יבשרו לך, מחר תמותי גם את. אמרי, אמרי שזה לא יכול להיות, אמרי שאת ממשיכה עוד לחיות, אמרי שזה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא. שנשארת לבדך מכולם עם בית שנלך אחרייך אפילו עד סוף העולם אמרי, אמרי שזה לא יכול להיות אמרי שאת ממשיכה עוד לחיות אמרי שזה לא נורא זה לא נורא זה לא, זה לא, זה לא נורא Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado unas glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. Que sido una opinión de una manifestación. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. The Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. They agitated and led in demonstrations against neighboring countries and the United States. It seems so much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh! El cólera, el tifus, el rayo, el terremoto, la peste, la guerra, el diablo. No hay nada más que inútiles. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Visto dos casas, ¿verdad? Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. ¿Qué será? Y recuerde, contrastar información produce cefalea. ¿Qué será, será? Esto era una insignia que se entregaba a los empleados cuando cumplían 25 años en la empresa. A mí me la dieron en el año 2004. Una caja en la que yo, mi familia subsistió durante 33 años prácticamente, que dio mucho a la sociedad y que me siento yo y creo que todos los clientes estafado por don Miguel Blesa de la Parra, que recibió la caja más solvente de Europa y la llevó a un grave riesgo, y por el señor Rodrigo Rato, que vino para ponerla en el lugar donde se merecía y la hizo desaparecer. TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD. TBOD, TBOD, TBOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD. TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD. I don't need no TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD. Señores y señoras, tengo el honor de comunicarles con mucha alegría a todos ustedes. Creo que se van a alegrar. Me ha cambiado el humor porque me ha acordado que tenía que decir esto. Usted, como siempre, cuando hablo pone cara de asco y de disgusto, pero es así. Es que soy así de agradable. Muñón, soy así de agradable. Y la noticia grande es que en nuestro partido tripolar ya tenemos un nuevo candidato. ¿Qué les parece? ¿Quieren conocerme? No sé, estoy realmente asustado. Estoy realmente asustado, no sé qué le pasa a Don Lesatín. ¿Quieren conocerme? Pero usted me dice, espere un momento. Usted dice que yo miro con cara de asco, pero usted mira con cara de psicótico. No es por nada, ¿eh? Ya, pero yo soy simpático, ¿pero es usted asqueroso? Sí, por supuesto. No, ah, vale, tengo entonces ningún me problema tranquilo en reconocerlo. Haberme lo dicho antes. Bueno, pues el candidato, ¿no? Sí, vamos a conocer a un nuevo candidato para el partido tripolar. Os duele la vida. Os duele la vida. Os duele que os den todo el rato y no podáis hacer nada para evitarlo. Yo tengo la solución a todos vuestros problemas. Yo, Sativex, va a solucionaros todo. Ahora el partido tripolar te ofrece elegir entre una paleta de nuevas caras y voces para pasear por los parlamentos del mundo. Prometo que todo va a ser súper guay. Ya no tendréis más problemas con los dolores de cabeza, porque es importante ver el mundo de colorines y no enterarte de nada. Porque ha llegado el momento de la dedocracia. Ahora eliges tú con tu dedo dando al me gusta de Trastorno Tripolar. Yo, la virtud sintetizada, Mrs. Sativex, va a solucionaros todo, todo, porque voy a cortar todo de raíz. No tendréis nada en qué pensar y podréis ver el mundo de colores. Ahora partido tripolar. Ahora primarias abiertas. Después secundarias y más tarde terciarias. Vótame y serás feliz. Vótame. Sativex, Sativex, Sativex, Sativex. Partido tripolar. No somos más demócratas porque no entrenamos. Bueno, ¿qué parece? ¿Les ha producido algún tipo de emoción? Ah, perdón, es que como tengo los cascos pensaba que estaba pensando en otra cosa. Es decir, que no escucha absolutamente nada. Es como cuando lleva un albañil, que por cierto, no sé si luego lo escucharemos, pues unos cascos y entonces no escucha el mensaje, lo siento, estaba ahí distraído. Ah, pero es precisamente el mensaje era ese, o sea que parece que va a tener éxito. ¿Cuál? El no es prestar atención. Pues vaya mensaje, ¿no? Bueno, y sí. Colerines, bueno, no sé, otra candidata más. Ya tenemos dos. No se me está rompiendo la dinámica. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, ya no hablo más, Ale. No, ¿yo? No, si no es cuestión de que hable, sino que nos escuchemos nosotros. A nosotros mismos. Sí, una cosa tan bonita, ¿no? Dicho así. Pero si yo es lo que hago, yo escucharme a mí mismo todo el rato. Sí, pero qué aburrido, ¿no? No, es depende fantástico. De las voces que haya, uno mismo, claro. ¿Por qué no digo a usted tan lejos de pronto? Yo tengo en gran consideración mi propio, pues sí, mi propio diálogo interior, mi propio monólogo. Alguien me ha bajado el botón. Pero siempre le están bajando los botones. Bueno, ¿eh? Venga, ya me he cansado de hablar, que dice luego que le disgusto y que. No, bueno, ya usted ya ha demostrado ahí. Pero ha soltado todo su armamento pesado al comienzo solo, ¿se ha dado cuenta? ¿O tiene un no parar de sorpresas? No parar de sorpresa siempre. Ah, vale, pues una sota de bastos en la manga. Doctor Enalapril, estamos hablando mucho, ¿eh? Y esta vez yo sí que tengo razón. Y además, de nada. De nada. ¿Cómo que de nada? De nada. ¿No? Yo creo que estáis diciendo una cantidad de gilipolleces enorme. Hombre, me voy a poner ya borde hoy. No voy a decir una chorrada más. Llevo varios programas guardando las formas, comportándome de una manera estoica, serena. Madura y oyendo a cómo saltáis aquí de 3x4 sandeces, gilipolleces, estupideces. A ver, ¿algún insulto más se os ocurre? No sé, yo es que hoy no estoy prestando atención a nadie. Estoy aquí como en mi jaula esa ahí dando vueltas. Yo estoy perplejo también. No, pero de repente ahora ya me estoy dando cuenta de que estoy enfadado y estoy como intimidado. No estoy enfadado, estoy simplemente cogiendo a otro papel. Que sea el de estoico, pero está bien, está bien eso de desbarrar, ¿eh? Lo voy a usar más veces, ¿eh? Tu no estudias. Mire, avui he arribat a casa a les 4 i m'he ponido, a estudiar a les 3. ¿Com és esto? He arribat a casa a les 4 i he dit això, a la 1, a les 2 i a les 3, iau, de nassos cap a la gramàtica. No, a propósito, què és la gramàtica? Un libro azul con muchas hojas, muy pesado y muy antipático. Eso eres tú. Muchas gracias, no hay de qué, ¿eh? Al nuevo oncle Fabia le surti un trabajo nocturno. ¿Qué hace? Me citas de noche. Escuché los farades y ya sabe, ¿eh? También me han dicho que en el Japón hay un banco de arena rodeado de un mar sin fondo. ¡Oh! ¡Qué peligroso debe ser un banco sin fondos hoy! Terrible, hijo. No tengo novios yo, ni joyas ni parte, con las galletas romagosa me contentaré. La vida trabajando, es un belleza rojas, escuchando también, que a cualquier parte va, niños pidiendo. ¡Quiero galletas, mamá! No es bueno volver sobre esos temas. Continuamos en la terapia. Sí, aquí continuamos y deberíamos de estar mucho más dinámicos, pero parece que la situación no se presta. Me estoy quedando así, igual que a usted le salen lágrimas, a mí se me hacen aquí unas pelotillas en la garganta y que me impiden hablar. Eso es el dinamismo. ¿El dinamismo cuál? El cerebral. El que le falta. Risperdal, ¿por qué me hablan castellano? Teño de vez en cuando, teño así como un flash, cambio ahí. Pero chile, la influencia es mala de esta ciudad, ¿no? O río Manzanares, que me tentolo. Airiños de tierra meña. Bueno, se nos pone aquí nostálgico y es un día que realmente se presta a la nostalgia y en sentimientos positivos, porque hoy es 19 de marzo, el Día del Padre, que no habíamos dicho qué día era, y es el Día del Padre. Y seguro que nadie lo sabe. Bueno, yo me he enterado porque como ahora tengo esta especie de terapia, pues me tengo que informar de ciertas cosas. Y bueno, pues uno se encuentra con esta grata sorpresa. Más que nada porque aquí, ya todos que peinamos canas, y algunos ni siquiera peinamos, ninguno tiene hijos y no se puede sentir padre. Es que yo la paternidad nunca se discute. No, la maternidad nunca se discute, perdón. Ah, no, yo iba a decir que yo soy tío. Por si no, de una sobrina. ¿Perdón? Soy tío, una sobrina. Soy niño maltusiano. Tener descendencia en un planeta superpoblado es... De hecho, voy a empezar a hacer campaña. Es éticamente incorrecto. Por el día, pues, el día del tío. Pues yo soy padre de una obra artística muy extensa. O sea que bueno, yo tengo un hurón en casa. Pues me gana. Pues ah, si valen los animales, yo tengo a gatos. Pero no me felicitan. Me piden de comer. ¿Y usted nos puede contar algo sobre el Día del Padre, si le apetece, si tiene ganas y si se encuentra con dinamismo? Que era una cosa que apuntaba Risperdal que nosotros no teníamos en estos momentos. Si se refiere a mí, tengo dos ópticas diferentes de ver este día. Tenemos una óptica a nivel histórico de cómo se produjo semejante día, y luego otra óptica cristiana sobre la figura virtuosa de San José. ¿Cuál prefiere usted? Pues vamos, una cosa es el Día del Padre y otro el Día de San José. Yo creo que no tiene nada que ver, y como estábamos hablando del Día del Padre, pues mejor usted se centre en esa gran figura de una profesora llamada Manuela Vicente Ferrero. Sí, Manuela Vicente Ferrero, pero sí tiene que ver, puesto que eligió a San José al ser el patrón del trabajo. Entonces, como buena católica, hizo de ese día el Día del Padre en el colegio, como usted bien sabe, a petición de unos padres celosos del Día de la Madre. Claro está, la Virgen es algo mucho anterior a San José, y el Día de la Madre pues es anterior. Esta idea prosperó bastante y ya en 1951 fue a Radio Nacional y lo contó. Y el entonces director de Galerías Preciados dijo: toma, esta es la nuestra. Y empezaron a hacer campaña de el Día del Padre en el Día de San José. Y a todo esto, el señor Ramón Areces, gran fundador del Corte Inglés, dijo: pues sí, yo no voy a ser menos. Y Galerías Preciados ya murió y sigue la tradición el glorioso Corte Inglés, aquí con el famoso Día del Padre. Pues aquí estamos, en el Día del Padre, en Trastorno Tripolar, a ver si nos regala algo alguien. ¡Papá! Pero como no tenemos hijos, jodido lo tenemos. Okay, I'm loose, not bad, children. Wow. We'll be right back. Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance y Soto. Doña Antonia. Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo. Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, ¿puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación? Juan Vicente Acuña. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor. ¿Has visto qué bonito acople le he dedicado, caballero? Siempre me agrada que usted se acuerde de mí. Estábamos aquí hablando a micro cerrado sobre las consecuencias de cierto tipo de medicamento. Orfidal decía que le han cambiado un poco, estaba probando con nuevas medicinas, pero que le provocan así mareo. Yo decía, pues mucho mejor, ¿no? Me mareo, uno, tío, cuando... y me quedo aquí como en flojo, ¿sabes? No sé por dónde me da la historia. ¿Y don Lesatín, usted está flojo o qué? Yo estoy más fuerte que nunca. Pues me parece bien, sobre todo con miniaturas a su alrededor. ¿Con miniaturas? Nada, era como una especie de... porque estoy escuchando las miniaturas de Ángel, Espíritu Libre de fondo, y igual me agrada mucho. Ah, pues las subo fondo, lo pongo entera. No hace falta, no. ¿Hacemos un monográfico? ¿Usted no quería someter aquí una especie de interrogatorio a un colaborador nuestro de la terapia, que se llama Riz Perdal, que ha tenido el honor de visitarnos de nuevo? No soy yo, es el Instituto de Ciencias Infusas, que a partir de ahora nos va a obligar a cada vez que venga un invitado que conteste unas preguntas relacionadas con enfermedades, con cosas en general, no sé. A mí me las han mandado, yo no sé la respuesta. Y es, en este caso se trata de una fobia. Vale. ¿Está usted conoce de todas las fobias, por supuesto? Tengo prácticamente todas las fobias que puede haber en este mundo. Pues escucha atentamente. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa eleuterofobia? ¿Escuchaste bien? Eleuterofobia. A. Temor a la libertad. B. Temor a la vecina Eleuteria. C. Temor al color blanco. ¿Qué? Digo eu que será A. Temor a liberdade. ¿Temor a quién? ¿Cómo dice? A liberdade. Pues vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta es... A. Temor bien. A la libertad. Biches. Pues nada, felicidades. Puedes seguir en el programa. Tranquilo. Gracias, gracias. Si quieres le hago otras más preguntas, pero vamos, en otra entrada ya. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado, un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, el programa número 8. Un cojín, por favor. A ver, becario, trae un cojín. Andaluz, gallego y un ruso. ¿Cómo era el chiste? Bicarbonato. Estrastuche, tabersh. Ahí va, cuál. Ole, ole. Risperdal. Boas, boas. Loco por loco. Ya no me pincho pena, y corro 5 kilómetros diario, fumame un porrito, hago 200 flexiones, tomo un tranquilo así, 250 abdominales, un pelito de cocaína. Y me he comprado hasta el Body Bendy, Versipashi y el Jet Tender. So send us surplus of potatoes, some meat and tomatoes, just help us however you please. ¿Y qué me tiene que decir bicarbonato? Creo que habría que darle terapia de electroshock. No sé qué botón dar. No veo nada. Siempre he sentido un picor que me ha estremecido. Y yo sin poder rascarme los cojones. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. No sé qué puedo hacer. Es pura obsesión. Зачем я хочу спросить? Ну зачем вот эту программу, блядь, делаете? Ну нахуй это кохонес. Зачем? Музыкалипсика, зачем это тоже? Ну значит. Moscú está helado. Moscú está helado. Yo no quiero conocer. no sé decir no sé nada. ¿Cuándo está aquel que creó el universo? ¿Cuándo está aquel que cada suina lo sabe yo? ¿Que creó todo lo que vemos hoy en la tierra? Visto una terapia de grupo realmente pericolosa. Argumentos poucos. Pues sí, que mire usted, es que estoy aquí con el apretón permanente, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pues, ¿a qué andamos? Toma el tren para Clarkville, que yo te estaré esperando. Tu billete está apartado. No lo pierdas, date prisa, por favor. No me arrepiento de nada de lo que es. Me siento feliz, orgulloso y satisfecho de haber trabajado por la clase obrera, que es lo que he hecho toda mi vida. Maricones. Vamos a fumarnos unos porros y nos ponemos a tono. Y va la gente que nunca te caso de ti, de mí. Podemos ir por la calle riendo y cantando así. Desprende olores, sobre todo. Lo siento, he sido yo. Alégrese usted porque hay días que parezco una metralleta. Mucho pero claro. Usted tiene los dedos gordos. ¿Pero por qué me invita? Corte el cable azul. ¿Pero qué invita? Yo no era mi intención. Que no vuelva nunca. No. Efectivamente, efectivamente. Queremos oír música española para desintoxicarnos. Estamos en España, ¿no? Yo soy tan español o más que usted. Un día subes y al otro caerás. No puedes así este mundo enfrentar. Hubo mucho error y por ello no se logró. Nada todavía no. Nada todavía no. Yo pienso que deberíamos hablar do papa o do punk argentino. Do papa, don papa. Papito. Papito. ¿Qué pensamos? Papa, pues eso. Posesión papal. Papa piquillo. ¿Será el papa el último papa? ¿Será el antipapa? A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. ¡Osa! ¡Osa! ¡Osa! ¡Osa! Gobierno tripolar. Gobierno tripolar es el verdadero futuro. El gobierno tripartito es aburrido y obsoleto. O gobierno tripartito es aburrido, es una puta merda. O gobierno tripolar es el verdadero futuro. O sea, que le pone que le hablen en idiomas. Usted estaba muy puesto. ¿Puesto de qué? ¿De qué? No, está muy dispuesto. Una canción para que la grabe cuanto antes. Cara, tiri, kamikaze. Ole, ole, ole, ataca, llama a Mitsubishi. Harakiri kamikaze, ole ole ole, ataca yama Mitsubishi, Kyoto samurai. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Son roedores porque ruedan. Los conejos son amatorios y atacan. Como roedores. En Rusia no hay conejos. Los rusos son de donde les da la gana. Bilbao, muy fácil es Bilbao. Bilbogrado. Bilbogrado. Bilbotroika. En realidad haciendo picoles, haciendo huevos. No, yo venía aquí con miedo porque me dijeron que iban a hacer una entrevista en profundidad y dije, pues igual es como ir al proctólogo. Porque pero me voy muy contento. Que no había cuarto de baño. Don Lexatín y Don Diazepam, mejores que una porno chacha. Así fue Trastorno Tripolar 8. Con la visita de Bicarbonato. Aprendí a castellano con argentino. Risperdal. Argumentos poucos. Y Evacuol. De Moscú, desde luego no era. Y el no saber hacer de Diazepam. Parece que estoy haciendo penitencia. Y Lexatin. No, no puedo, con tanta gente, tanto micro, tantas luces rojas, yo no puedo. Búsquelo en radioela.org y allí está, viendo pasar el tiempo. siente de más que el calor que yo guardo aquí en el corazón. Pero puedo amarte más, más, más. Pero puedo amarte. Pero puedo amarte más, más, más. Pero puedo amarte. Pero puedo. ¿Te parece gracioso algo? Cuéntaselo a la audiencia, hombre. No, pues he visto cómo ha colocado elegantemente el doctor en April el chupachus en la boca de la cerveza y me ha parecido pues bastante divertido. Ha sido algo elegante. Claro. Es que yo soy una persona muy elegante. Y eso que usted no es padre, porque hay que recordar que hoy en Trastorno Tripolar estamos celebrando el Día del Padre, que tiene una lógica, que usted ya lo apuntaba antes, que hoy realmente es el Día de San José, una persona que ha marcado a muchas personas. Sí, señor. Es una. Ha tomado aire, parece que iba ahí. Es que San José. Vamos a ver. San José es por lo pronto el esposo de la Virgen María. Es el padre putativo de Jesús. Y claro, ustedes dirán, ¿y qué es padre putativo? ¿No? Pues uno que grita mucho como usted. Bueno, lo diré entonces más bajo. Bueno, pues un padre putativo es viene de puto, de pensar, y en teoría sería toda la frase entera considerado. O sea, es considerado padre, pero no se sabe a ciencia cierta si es padre. No es como un padre adoptivo, que sí se sabe que, aunque no sea usted su hijo, sí le pertenece. Es muy difícil de explicar. Yo, de hecho, lo he intentado encontrar una explicación adecuada, pero no lo he encontrado. Digamos que padre putativo es el que se considera padre, pero no se sabe a ciencia cierta si es padre. Espera un momento, termino. Es que nuestro santo varón es patrono de la familia, patrono de la Iglesia Universal, patrón del trabajo y patrón de los cornudos de los cuernos celestiales. Porque a este le pusieron los cuernos nada menos que un ángel que vino y dijo a la Virgen, ¿vas a ser muy de eso? Y a saber lo que hizo la Virgen con el ángel. Porque sabéis que... Ah, pensaba ángel que me estaba enseñando documentación gráfica o algo así. Pero... No hay constancia gráfica de que si el ángel hizo algo, no, solo hay constancia gráfica de un ángel subido volando y contándole a la Virgen María que iba a parir un niño que iba a ser el que nos iba a redimir del pecado original a todos los hombres. Es una forma sorprendente de fecundar. Bueno, tranquilo, ya vamos a poner ese tema que usted está deseando que suene. No sé, no recuerdo. Que todos sabemos que le gusta. Se ha emocionado y todo, Sí, este es un golpe duro, Este es un golpe duro, un golpe bajo. Pero me parece que usted haya elegido una canción de 4:25. Danza a tope. Esto ha sido un guiño, esto es un guiño a mi afición como chico que estaba sentado en... No, en realidad era un ladrillazo para él, pero vamos, no sé. Sí, pues bueno, a mí me ha encantado escucharlo. Curiosamente antes nos hemos encontrado en una situación un tanto comprometida, pero bueno. ¿Y no lo van a repetir aquí, que es lo que yo aprendía, un poco de ver pelea? Al menos delante mío no. Bueno, pues nada, dale. Ya, pues sale. Ya pongo aburrido y previsible. Ya pongo una cosa normal. Estoy atrapada en un puticlub. Vivo del placer y del tráfico de drogas. Tomo fetaminas, paso papelinas. Escucho la radio, leo una revista. Llamo por teléfono y me pinto las uñas a la vez. Soy una joven muy educada. soy una joven muy preocupada porque he perdido mi visión, he perdido la ilusión, he perdido la visión de futuro y veo que me quedo sin un duro. Dame tú la solución a mis dudas. Quiero saber quiénes son esos, estos sabuesos que me vigilan, que me persiguen y que me encandilan con su paquete en su limusín. ¡Oh, Dios! Quiero saber quiénes son esos, estos sabuesos que me vigilan, que me persiguen y que me encandilan con su paquete en su limusín. Vivo del papel y del tráfico de drogas. Tomo vitaminas, paso papelinas, escucho la radio, llamo por teléfono, leo una revista y me pinto las uñas a la vez. Soy una cover muy ayuntada, soy una cover muy preocupada porque he perdido mi visión, he perdido la ilusión, he perdido la visión del futuro y veo que me quedo sin un duro. Dame tú la solución a mi duda. Quiero saber quiénes son esos, estos sabuesos que me vigilan, que me atormentan y que me encarcelan con su paquete en su limusina. ¡Ay, Johnny! Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco, una serie de documentos históricos que reflejan a través del pensamiento del jefe del Estado la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. ¿Puede hacerse la política sin diálogo? He aquí la contestación de Frasco. La política no existe sin el diálogo. El diálogo es la base de la política. Podrán tener unos hombres la responsabilidad de gobierno, pero la política será siempre vacía si no existe el diálogo. Pero no el diálogo anárquico, no el diálogo de los partidos políticos artificiales superpuestos a las estructuras nacionales, sino el diálogo directo con las propias estructuras nacionales. ¡Por el pueblo no es ilegal! ¡Por el pueblo no es ilegal! Ha sido La Palabra de Frasco. We'll be right back. Nietzsche! Continuamos en las ondas, increíble, ¿eh? Sí, y parece mentira, pero estamos aquí aguantando estoicamente en esta nueva sesión de terapia de trastorno tripolar. Nosotros tenemos que llenar este espacio con contenido interesante. Venga, pues adelante. Información que valga la pena. Hoy es un 19 de marzo, una fecha histórica, porque hoy es el nacimiento de una persona muy, muy especial. Cristina Ortiz Rodríguez, pues no suena de nada, ¿no? No. Aquí a mí me suena lo de Cristina y lo de Ortiz y lo de Rodríguez, pero así juntos. Bueno, pero. ¿Y los? Stoz. Y los subterráneos también. Bueno. Pero si les digo la veneno, usted sí ya tiene una. Oh, claro. Ya pleitesía se guarda. Claro, pues hoy es el cumpleaños de la veneno. Porque nació un día como hoy en 1964, o sea que tiene 50 palos esta señora. Joder, aparenta 49. Ella nació en Almería, en un pequeño pueblo llamado Adra, y tuvo una vida un tanto especial y sobre todo intensa. Realmente él se llamaba José Ortiz, no Cristina. Como bien saben ustedes, radio oyentes, luego ella pues decidió cambiar de condición y operarse, pero hasta que llegó esa fase, en su pueblo lo pasó realmente mal. Pero, perdón, un inciso, no sí. Se operó todo. ¿Qué no sé? No es un transexual entero. A nariz auténtica, ¿no? No, le hacía así gestos, pensaba que usted iba a hacer así algún baile. ¿Quiere aportar algo sobre la vida de la veneno, aparte de que usted tiene esas dos grandes películas del séptimo arte? Sí, sí, ¿no? Probablemente sea lo más glorioso que se ha hecho dentro del cine español, ¿no? Del cine porno erótico, sí, desde luego, vamos. Antes así que tenía información privilegiada, ¿no? Él tiene, claro, las películas. Claro. Yo es un personaje que yo, como soy muy, he sido siempre muy televisivo. Le recuerdo mucho de Crónicas Marcianas, pero también le recuerdo... No, Crónica Marciana. No, pero era sí, llegó a acudir a Crónica Marciana, pero se hizo famosa en el Mississippi, en el Mississippi con el Pepe Navarro. Ahí es donde estaba en todo su esplendor. Ya en Crónica estaba un poco para allá. Y posteriormente la he visto la última vez en Sálvame, de Luz. Intentando recuperar un poco de fama, de esa efímera que tiene esta gente. Bueno, pero lo dice así en un tono despectivo. Yo creo que fue una ¿cómo persona... despectivo? No, yo... Es la musa de yo te de puedo... sueños. No lo digo en un tono despectivo. ¿Qué queréis? Que lo diga en un tono más alegre. Hombre, no, ya... a mí está... No, pero ya sí, así no saca las castañuelas ni nada, ¿no? No, porque ya sabéis que estoy en una fase estoica. No sé qué me pasa. ¿Qué estoica? ¿Qué cojones me está diciendo cuando se pasa aquí durante toda la terapia dándole ahí a las teclas de su celular? No, perdón, estoy dándole... el chupachu. Bueno, ahí eso. Y antes, pues yo... Bueno, pues nada, ¿queréis que os cuente mi experiencia con la veneno? Pues sí. Mi experiencia con la veneno es una experiencia totalmente gratificante, porque es una... por lo menos la primera parte es de la película, es increíblemente mala, o sea, es increíblemente... yo qué sé, ¿cómo diría? Es una basura totalmente porno. Pero ojo, no por lo que se ve, que no se ve apenas, eso sí, tiene unos anales muy buenos, se le ve la colita, no la tiene, la tiene sin operar y se le nota que le cuelga. No es como esos transexuales brasileños que tienen unas estacas inmensas que dices, Dios mío, ¿esto es un transexual o esto qué es? O sea, no, esta la tiene pequeña y colgante de no usarla. Entonces hay muchos anales. Pero luego lo que hay es una producción. La historia, la hay una producción, sí, y una. Las mamadas son menos interesantes. La verdad es que chupar no la chupaba bien, no sé yo esta mujer si se ganaba muy bien la vida. Pero utilizaba, eso, la mano, sabe. Utilizaba la mano. No, sí, aquí lo que hay que utilizar es la boca, que es lo suyo, la mano para qué. Que. No, lo gracioso era ver escenas, por ejemplo, de ella atada. Se supone que ahí está en el campo con el novio, vienen unos, la violan. Y cuando la tienen atada por ejemplo, a una piedra, pues se ve que la producción es catastrófica, porque está tan mal atada que tiene que estar ella sujetando las cuerdas mientras está diciendo con esa esa voz que tenía tan peculiar de ¡cabrones, a puta! ¡Déjame! Y sujetando mientras las cuerdas, porque claro, se está cayendo la roca, ¿no? Pues entonces, o sea, te quiero decir que es una película muy buena en ese tipo de. O sea, más que de serie Z, sería de hecho. Yo la recomiendo, de hecho tendrá que estar en internet. Y la recomiendo. Junto. Luego, la de Pauline, la verdad que no la llegué a ver. Carmen de Mairena, por favor. Pero la de Carmen de Mairena también es otro de los grandes hitos de la pornografía española. Habrá que hablar un día de Carmen de Mairena, ¿eh? Sí, que sí, falermo. Sí, mañana, mañana es el cumpleaños. ¡Ya está el café! ¡Ay, cariñito! ¿Cómo se dice? Ah, ¡café! ¡Se dice café! ¡Ay, este hombre no aprende! ¡Supermodales! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que esta es una misión para... ¡Supermodales! Buenos días al levantarse, buenas noches al acostarse y en las tardes, buenas tardes, diga usted... ¡Diga usted! ¿Entendiste, cariñito? ¡Sí, sí! ¡Sí, qué! ¡Buenos días! ¡Diga usted! Otra misión cumplida por Supermodales. Porque una palabra cortés puede cambiar el mundo. Y lo cortés no quita lo valiente. No te pierdas la próxima misión de Supermodales. Solo por esta emisora. Ah! tengas nunca temor. Or, or. Ojo, mi amor, yo sé que puede ser que tú me quieras como yo y que después jamás podrás decir que no me quieres. Ya, yo dun, dun, dun, dun, dun, realmente quiero tu amor dun, dun, dun, dun, dun, dun, y te prometo llevar dun, dun, dun, dun, dun, dun, por siempre en mi corazón. Como yo y que después jamás podrás decir que no me quieres. Ya, tú necesitas mi amor y te lo voy a entregar. No tengas nunca temor, realmente quiero tu amor. A ver, un poco de concentración, caballeros. Yo creo que aquí nunca vamos a conseguir ponernos en orden y sobre todo aclarar nuestras vidas, que de eso se trata esta terapia, ¿no? ¿Por qué me mira así? Estamos últimamente como muy susceptibles ante las miradas, ¿no? Sobre todo Don Lesatín, que siempre me dice que, pues eso, he tenido que reconocer para que se sintiese mejor que soy un miserable. La tripolaridad es difícil de mantener. En orden, difícil de llevar, sí. Doctor, en Abril, un poco de comprensión. Deje ya esa mierda de que estaba utilizando últimamente, ¿no? Yo que le prefería a usted. Me sentía como mucho más lleno, y nunca mejor dicho, cuando comía dos carrillos así, ese tipo de medicamento. ¿No le gusta el chupachu? No, la verdad que no. Me molesta, además, fíjese. Es que soy así de gilipollas, lo siento. Ya le veo. Además de gilipollas, muy cabrón. Sí, eso sí, también. Bueno, vamos. Vale. Bueno, no pasa nada. Aparte de insultarnos. Bueno, aparte de insultarnos. ¿Qué léxico? ¿Qué léxico? ¿Qué abanico? Y usted así. Insultos así de su. Merdeiro. Merdeiro suena muy bien. Miñoca de río. No, percebe de río. Percebe de río suena bien. Percebe de río. Me siento identificado. Estos son todos de Milo Pereira. Percebe de río. Eres como una pata, ¿no? Sí, porque yo como soy de interior, pues entonces soy más de río. Y claro, percebe, está usted sustentable. O sea, no tiene ningún sentido. Es un sinsentido esta existencia. A mi yo de todas, ¿eh? Y don monte Lesatín, de merda. ¿Don Lesatín, qué tipo de insulto le vendría bien a él? Ninguno. A mí solo alabanzas. Ay, bueno, esa... bueno. Percebe de... percebe de piscifactoría. Ah, bueno. Yo, me da igual, lo borro y pongo unas ahí bonitas. Tengo ahí. Joder. Polvoreta. Nada, dice, nada que aquí tenemos gente que lo único que hace es aquí molestar, interrumpir, pedir cosas. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda de terapia que se está convirtiendo? Pues además ya no hay protocolo ni siquiera, ¿eh? No, ya no hay protocolo, no hay nada. Faltan algunos temas que tenemos que hablar, ¿no? Y no, hoy no. Sí, no sé, estamos ahí con Desidia. No sé de aquí usted Piper. No ha preparado nada. No, hambre no, y pena. Sí. No hay más que hambre y pena en esta noche. Hombre, no me habéis dejado. Para una cosa que me había preparado y me la había frustrado, entonces ya me siento así un poco cohibido. De todas formas, puedo daros una información muy interesante, porque tal día como hoy, 1988, Lolo Ferrari, que es una actriz bastante conocida, supongo que el doctor en Al April la conocerá. ¿Le suena a usted Lolo Ferrari? Y a lo mejor la mujer que salió en el récord Guinness por operarse sus sí, pechos. Sí, una que rompía cosas con las tetas. Bueno, hacía todo tipo de cosas y de retos en esta vida. Es una señora muy interesante, que con una vida truculenta. Y la persona que más operaciones se sometió, como 30 operaciones en muy pocos años. Lifting, engrosamiento de labios, la nariz, los pómulos y evidentemente las tetas, que fueron diseñadas por un ingeniero que había trabajado en un Boeing 717. O sea que no lo... Lo hizo alguien cualquiera, ¿no? Muy, muy especial. Ella evidentemente salió en el libro Record Guinness, y después de operarse tantas veces, pues empezó a tener problemas, pero problemas en la cabeza. Empezó a tener serios trastornos y de pronto no quería pillar aviones porque entró la psicosis de que si entraba en un avión y volaba, pues aquello iba a reventar y iba a aparecer el apocalipsis. La cabeza iba a reventar. Así que Lolo Ferrari, ¿no? No lo sé, ya que no tenemos Santoral, pues reivindicamos. Hombre, es que el Santoral como santa, una santa. Santoral hoy, se lo, hoy al Santoral una se lo santa ha comido. Hermosa viviendo al límite. Al Santoral se lo ha comido San José, no hay... Pues nada. Pues, no hay color, yo lo único, el Santoral. La Santa Pepa. Pues nada, la Santa Pepa para otro día, que para la democracia la justa. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a dug on beat now, we're gonna call our very own. Nassau Rock and Nassau Road. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. Dug on beat now, we're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man, go get that same groovy beat. Listen to the guitar, give that soul some tune. Leyes radiofónicas de Murphy. Axiomas sobre la puntualidad. Las personas que viven más cerca de la emisora llegan más tarde a las reuniones. We'll be right back. hemos tirado una terapia a la basura. Una terapia a la basura. Bueno, pero nosotros pensábamos que usted nos iba a aportar algo, pero hemos visto que van 54, que ¿no? Nada, que nada. Es un resto, no aporto. Doctor Enalapril, ¿qué pasa? Claro, yo estoy aquí intentando centrarme, pero... Yo, nada, yo estoy aquí... No hay nada de numerología hoy, así, sí, sí, soñar con hombre, algo. ¿Sabes lo que pasa? Que también necesito escuchar las armonías pitagóricas para inspirarme. Pero claro, como ahora mismo me estoy oyendo una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, los cascos y tal... Sí, ah, pero, sí, pero está sonando una cosa que no debería. Es que últimamente sueño tanto. Es maravilloso, ¿sabes? Es soluble, así como que no viene a cuento, ¿no? Escuchar lo que hay. Bueno, no sé si está usted escuchando o yo estoy escuchando. Pues a ver qué encuentro por aquí. ¿Qué quiere usted? No sé, no, me da igual, porque yo creo que voy a dar por pedido. Porque si no, no se queda relajado. No, es que no. Claro, si es que no se ponen los cascos, no, esta parte del programa la integro mucho, ¿sabes? Me interesa mucho saber que... Estoy escuchando... ¿Qué está escuchando? Nada. Ya le he puesto las... ¿Sabe que esto es lo peor que podamos hacer una persona, recurrir a este tipo de artimaña? ¿Cuál? De hablar de, ay, qué mal me sale, ay, que no encuentro. Esto es muy previsible. Y es una putada, porque nosotros parecíamos que habíamos avanzado en un terreno que era de poder aportar una serie de información, y estamos aquí la misma gilipollez que... Hombre, yo en el terreno de aportar información no he avanzado en ningún momento. Ya, porque usted nunca quiere decir nada que no sea aparte de que me falla este botón y, y hablar cosas sobre Mónica. No, o no, dobles a ti. Sí. Ah, me pregunta a mí. Sí, le pregunto a usted. No. Bueno, da igual. Hoy ha sido la terapia número 54. 54 veces hemos estado aquí reunidos y no avanzamos. Pero vamos a decir cosas sobre el número 54. Por ejemplo, que es el código telefónico internacional que se necesita para llamar a Argentina. Un país que sin duda a usted le abrirá... Me marcó mucho. ¿Le abrirá qué diría usted? ¿Los charcas? ¿O el orto? Se me abrirían las carnes. A mí me abrió el corazón y el alma. Pues aparte, el número 54 es la edad actual que tiene Madonna. Una persona que a sus 54 años lo lleva muy bien. Aparenta 53. Y como sé que ustedes lo que quieren y desean es... Aparenta 53 más llevar. Jugar. Es jugar a la lotería, jugar a la quiniela y su relación que tiene el juego y el ocio con los sueños. Así que ya sabe, usted tiene que jugar al 54 si en su sueño aparece un tapicero. ¿Un tapicero? Joder. Estos que pasan por aquí, como tapiz, así, con la furgoneta y tal. Pues si usted sueña con un señor así, tiene que jugar al 54. Si también sueña con una persona que se llama Lorenzo. Vale. Es tener muy en cuenta. La verdad es que las probabilidades de ganar siempre se diluyen, ¿eh? Por eso cuando ocurre hay que apostar férreamente, claro, por el número. Claro, porque vamos, un tapicero... Y por eso voy día a día registrando esta información, ¿sabes? Pues nada, pues es un número bastante afortunado porque... Si usted sueña con la vaca, con una vaca, pues así que tiene que jugar al 54. Eso ha sido mi aportación de esta semana y espero que la siguiente venga mucho más fino. Yo les dejo aquí con mis compañeros y me despido. Así que las frases y toda esa rutina llamada protocolo. Yo no tengo frase no tengo nada, solemne, lapidaria, no tengo ningún tipo de mensaje que dar a los oyentes. Dobles a ti y luego se pone nervioso, que no le damos ahí el turno de palabra. Pues no, pues ahí me daba igual. Vale, pues ya, usted callado. ¿Y Luis Pardal tiene algo que decir? Yo pienso que protocolo está acabado, o futuro es protoculo. La verdad es que después de estas cosas uno que dicen... Pues no sé. No sé. Un discurso largo para disimular. No, traía una frase que vi el otro día en el Facebook. Me gustó bastante. Es de Charles Bukowski. Dice: el problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza. Salud y locura. Yeah. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa. Hola, ya sabéis, soy la Veneno, fui puta, he hecho la prostituta. Un tío decía, mira, quiero ser tu vato, y digo, ese es mi vato, y digo, ¿cómo vale ahora? Y cogí, le cantó la cara, y le puse la cara que le había puesto una ensaimada, que eso es lo que tiene la Veneno, la cara. A ver, para, acá abajo le pongo una paliza.